En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 10 minutos de la mañana de un martes 12 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM si acabas de llegar. Desde donde te saludan El Pirata y su banda. ¿Cómo vas, Sayago? ¿Cómo va? Cuéntame. Bien, Pirata, bien. Además, mira, con la noticia que ha dado Lucía de la lluvia, de que va a llover, aparte de que siempre es bueno para la contaminación y todo esto, que ya hay coca, es bueno para que no salga tanta gente. Que ayer intenté comprar. Joder, cómo se nota. A ver si la lluvia lo mete para adentro, sí, a todos los inconscientes, a los inconscientes. Porque, tela, ayer con lo de las mascarillas, menuda cola. Y aparte en ya las se junta farmacias, los que salen. Sí. O sea, Pirata, dices tú de conciertos, ¿sabes? Yo he visto más gente en la cola que en los conciertos de Metallica, en las farmacias y muchos más. ¿Sabes? Sí. En cuanto regalan algo en este país, no vea cómo comemos, ¿eh? Es impresionante. ¿Y tú, Lucía, qué tal? Pues mira, un poco como Sayago, pero es que estoy muy decepcionada, Pirata, porque ayer en muchos sitios se pudieron ir a tomar una cerveza a las terrazas y se les fue la olla. Porque, claro, se van a tomar las cervezas sin mascarillas, juntándose ahí no sé cuántas personas todas sin mantener el distanciamiento social. Pero vamos a ver. ¿Pero qué queremos? De verdad, de que rápido se nos olvidan las cosas. Como no tengamos cuidado, vamos para atrás, ¿eh? Totalmente. Y nosotros estamos deseando tomarnos una cerveza también. Hombre, y todavía no podemos. Parece que la gente no quiere que volvamos al estudio, Pirata. Algo de esto debe haber. ¿Tú qué tal, Pirata? ¿Qué te cuentas? Pues yo, joder, que si antes era un poquito coñazo salir a la calle, porque tienes que coger la llave, la pasta, el móvil, qué. Ahora, aparte de todo eso, lo guantes. La mascarilla, el ácido hidrológico ese. El gel hidroalcohólico. Es que tardas media hora en salir de casa, ¿eh? Sí. Pues espérate que dentro de poco te va a tocar ponerte bata, de todo, va capucha, va a tener que, efectivamente. Vamos así. No se ponga en su sitio, vamos a tener que utilizar algo de esto. Bueno, pues así vamos arrancando en este día. Así nos vamos haciendo con este martes 12 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en una playita francesa. ¡Oh, qué rico! Concretamente en la playa del Almanach. Es conocidísima, ¿verdad? Sí, ¿sabéis cuál es? ¿Habéis estado? Yo voy todos los martes. Claro. Bueno, pues resulta que allí, a ver si vais a ser vosotros, han aparecido... Pues es posible. Allí han aparecido dos personas, atención, disfrazadas de boya para bañarse y que no les pillaran. ¿Disfrazadas de qué has dicho, Lucía? De boya, Pirata, que te conozco. Pero claro, no ha podido ser. A ver, bañarse se han bañado, pero les han pillado y, por supuesto, multado. Claro. ¿Originales han sido? No. Sí, hombre, disfrazarte de boya. También te puedes poner una aleta y raparte y así vas de hasta un calvo. Sí, ibas a estar divino tú. Como vos, pues anda, que tú, de boya. No, yo no, oye, por favor, no ríais. Yo esto me lo tomo muy serio, porque mira, como no pasemos pronto de fase aquí en Madrid, yo estoy por disfrazarme de altramupa, estar por lo menos en una barra de un bar, ¿sabes? Que me deje entrar. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:43 de la mañana. Ahora vamos a hablar de grandes filósofos de la historia, como Sócrates, como Aristóteles, como Descartes, con lo cual es imposible un Sayago es. Pero él sigue ahí, a su bola, con su filosofía de bolsillo, viendo la vida desde a su manera y contándolo, que es lo peor. Bueno, Sayago es, ¿no? Pero Sayago.es podría ser. Así que vamos a ello. Sayago es. Mira, si alguien te pide que le recomiendes un libro que te haya hecho llorar, dile que el de matemáticas de segundo de bachillerato. A mí no me entraba. Tengo ahí una penita con ese, pero bueno, oye, que es así. Y fíjate, para los deportistas, no vayas al gimnasio para definir tu cuerpo. Ya te lo defino yo. Una pena. Y te ha ahorrado disgustos, tiempo, sudores y de todo. Fíjate. Sí. Venga, más filosofía. Ay, cómo cambia la cosa. Ahora en Canarias dicen, estamos en la fase 1. Una menos en Madrid. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. José Melero, Madrid, primer chiste que llega hoy. Las estadísticas dicen que los españoles hacemos el amor unas 70 veces al año. Y dice el otro, coño, y dice, pues vaya mes de diciembre que me espera. Todo lo has dejado para el final. Jesús Vallejo, San Andreu de la Barça, Barcelona. Chiste. ¿Qué pasa, Juan? Dice, ¿viene y hacemos una barbacoa a mi casa? Dice, venga, vale, ¿qué me llevo? Dice, pues trate un poco de ladrillo y cemento. Claro, para empezar. La paleta la pongo yo. Y me queda un chiste, el de Alfonso, desde Madrid. Está una pareja en la casa campo tomando el fresco por la noche y dice el chico, anda, una estrella fugaz, pide un deseo, cariño. Pues que dejes de ir a conciertos y beber cerveza con tus amigos. Oh, qué pena, es un avión. Me fallo. No. ¿A quién le damos la gorra? ¿Sayago, Lucía? Pues no sé, yo tengo dudas, Lucía. ¿A la barbacoa? ¿La barbacoa? ¿Os ha molado o no? A mí me mola más el del avión, ¿eh? ¿El del avión te gusta más? Pues dale el del avión. Si la gorra la bordas tú, pirata. Sí, la bordo yo. Sí, no, yo no la bordo. La gorra la tenemos con un diseño especial para Rock FM. Y luego la bordamos, eso sí. Con hilo. ¿De dónde va a ser el hilo hoy? Yo qué sé, de donde tú quieras. Si eres de Oporto. Hoy el hilo es de Oporto. Ah, sí, señor. Remesas, vale. Claro. Quedaba ahí un retal de hilo de Oporto, claro. Y lo hemos utilizado. Bueno, y en serio, aunque el pirata tiene WhatsApp, esto va en serio. Si quieres conseguir una gorra con el logotipo de Rock FM, mándame un buen chiste. El mejor que te sepas, con el que triunfes. Me lo mandas en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Aquí estamos, imparables, una mañana más, 8 y 10, martes 12 de mayo. Sayago, oye, adelante. Lo de recordar esto, dónde aparcamos el coche, siempre ha sido un problema para nosotros y para mucha gente, pero más de uno estoy pensando. Después de una noche de copas. Sí, pues, y después de un confinamiento, ¿qué, pirata? Porque más de uno va a pasarse días buscando el suyo cuando acabe esto del confinamiento y hagamos una vida seminormal. Claro, yo estaba pensando eso. Pues hay truquillos. Y se ha hecho viral un tuit de un tío que contaba el truco que usa su madre, fíjate las madres como son, para recordar dónde deja el coche aparcado. Bueno, pues la madre de este tipo se crea un grupo de WhatsApp con ella misma y nadie más. O sea, que ni es grupo ni es nada porque es ella sola, pero se lo crea en el grupo de WhatsApp y cuando aparca el coche se manda un mensaje diciendo dónde lo ha dejado. ¿Sabes? Con foto. O sea, que fíjate. ¿Qué te parece? Me parece muy hábil y muy inteligente por parte de la madre. Sí, señor. ¿Vosotros hacéis algo así para recordar dónde aparcáis el coche? Yo para recordar dónde aparco el coche no, pero yo también tengo un grupo, me mando WhatsApps a mí misma, me mando la lista de la compra, me mando noticias que veo que pueden ser interesantes, todo me lo voy mandando, recordatorio de cumpleaños, oye, hoy tienes que felicitar, y entonces así cuando lo abro, lo veo y digo, ¡ay! Anda, con emoticonos y todo, con besitos te mandas. También me mando de todo. Muy inteligente, Lucía, muy inteligente. Estoy yo viendo que esta muchacha no pierde ripia. Yo es que afortunadamente tengo el coche justo enfrente de casa, con lo cual no tengo más mínimo problema. Vamos, de hecho, de vez en cuando me asomo al balcón y le mando besitos. Ah, fíjate, ¿sabes? Oye, para que veas que le sigues queriendo, ¿no? Para que no se olvide de mí y le digo, ya volveremos. Un infalible y que es muy antiguo. O sea, utilizo lo que es un este de notas, un blog de notas. Directamente me lo apunto. Eso sí es cierto que luego no me acuerdo dónde lo he dejado Italia. Y días después aparece ahí el libro donde están anotadas las cosas que yo quiero recordar y digo, ¿y esto de qué era? ¿Sabéis? Fíjate. O sea, que eso al final te encuentras con el coche. Sí, sí, sí. Que por cierto, ¿de qué estábamos hablando? Nada, no te preocupes, vamos a dejarlo. Cada mañana Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su Por si no lo sabes, yo te lo digo, es 12 de mayo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo cuento inmediatamente en la Rock Efemérides. Sayago, en 1963 Bob Dylan va al programa de Ed Sullivan. El programa de Ed Sullivan en aquellos tiempos era, bueno, era lo más grande de la televisión americana, la que veía todo el mundo. Entonces, él quiere tocar el tema Talking John Birch, Paranoid Blues. Y entonces le dicen, bueno, tócala. Pero luego se dan cuenta los ejecutivos de la cadena de que habla mal del ejército, de la segregación en Estados Unidos. Y entonces le dicen que no, que toque otra. Y entonces llega Dylan con un par y dice, no, no, yo quiero cantar esta. Y le dice, no, esa no. Dice, bueno, pues me voy. Y se fue. Y se fue directamente en directo, a tomar por saco. Y se fue. Bueno, no estaba en directo. No llegó a tomarlo. Y entonces le decían que es Ed Sullivan. Y decía, me da exactamente igual. La verdad es que Ed Sullivan llevó mucha gente del rock y muchos le dieron problemas. Porque la que le lió Jim Morrison, que no querían que cantara un fragmento de una canción y luego al final la cambió. Los Rolling Stones fueron varias veces, pero también la liaron. Pero un desplante como este no se llevó, yo creo, que Ed Sullivan en su vida. Y sin embargo lo hizo Bob Dylan. Bueno, en un día como hoy, 12 de mayo de 1967, Are You Experienced, de Jimi Hendrix, se publica en el Reino Unido. Producido por Charles Chandler, el que era bajista de Los Animal y el que era manager de Hendrix. Un tipo con larga experiencia en los estudios porque tenía 4 discos ya publicados y además tenía muchos intereses económicos en que Hendrix petara, con lo cual se lució produciendo el disco. Y así suena. Porque tú te pones el disco ahora mismo, 53 años después, y cómo suena ese disco, ¿eh? La calidad además, que tiene, sí, tienes razón. Ya te digo, además se grabó, Sayago, en 4 pistas, en 4 pistas. Que tú le dices ahora a un grupo que quiere hacer una maqueta y le dice, vas a grabar en 4 pistas, y te dice, ¿de qué? Menos de 32 no hacemos nada. Vamos, ya te lo digo yo. En un día como hoy, 12 de mayo, di tú algo que voy a estornudar, Sayago. A ver, venga, ¡ah, chus! Escucha, a 2 metros, ¿eh? Muy bien, pirata. Sí, sí, muy de 2 metros de mí, lo tengo difícil. Bueno, 12 de mayo de 1972, los Rolling Stones lanzan su álbum Exile... On Main Street. On Main Street. Sí, señor. Hay quien dice que es el mejor disco de los Rolling Stones. Y es más, hay quien dice que es el mejor disco de la historia. Al menos dentro del periodo de historia en el que se había publicado. En cualquier caso, yo creo que es un disco no fácil de llevarte al oído a la primera escucha, porque es un disco que tiene muchas diferentes vertientes. Sí, pero a medida que lo escuchas, claro. Sí, efectivamente. No es un disco, además, doble, no es un disco fácil de llevarte al oído en la primera escucha. Pero bueno, también está claro que contiene himnos necesarios de los Rolling Stones, como el Tumble Dice, que va a sonar. Y ahí suena. Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, chicos, voy a terminar hablando de un futuro muy cercano, aunque parezca raro. Atención, porque la compañía aeroespacial Intuitive Machines ha firmado un contrato con la NASA para desplegar un experimento científico en la Luna en el año 2021. ¿Qué experimento? Una carrera de coches en la Luna. No. Esto es brutal. Han hecho un llamamiento a los estudiantes de secundaria de todo el mundo para diseñar un rover, un coche, de hasta 5 kilos, capaz de operar en las condiciones de temperatura extremas de la Luna. Que, ojo, que allí las temperaturas oscilan entre los menos 170 y los menos 126 grados bajo cero. Es que es muy fuerte, ¿eh? Claro, fresquito, sí. Cuando has dicho un rover de menos de 5 kilos, me has recordado a Robert Iniesta. Sí, claro. Sí, justo, eso es lo que pesa. Oye, lo guapo es que se van a hacer otra vez famosa la frase aquella de un pequeño paso para Hamilton, pero un gran paso para Alonso, porque con el coche que tiene, madre mía, a mí en la Luna, ¿eh? Te imaginas la movida y dice, Houston, tenemos un problema. Y contestan, trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Cada mañana Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. imparable estamos una mañana más. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su banda. Oye, chicos, el confinamiento ¿qué? Nos ha dado personajes muy peculiares que ya hemos comentado aquí, pero es que ahora con la desescalada también ocurre lo mismo, nos está dando tipos de personas muy peculiares. Están aflorando personajes. Sí, sí, por ejemplo, el señorito, el señorito, que llena la cuerda de tender con mascarillas para que los vecinos vean que es el que más tiene, ¿sabes? De todo tipo, de todos los colores. Y soy el más rico del edificio, ¿sabes? Ese es el señorito. Mira cuántas mascarillas tengo. Sí, sí, sí, sí. Luego está el que sale con la familia todos juntos en bicicleta, ¿sabes? Y parece verano azul. Lo que pasa es, claro, que vas con la mascarilla y silbando no se les entiende. Entonces no sabes de qué serie son, pero yo te digo que son los de verano azul. Y mira, otro tipo de personas peculiares que nos da desescalada es el empollón. ¿El empollón? Este, el empollón, sí, sí, este es el único de España que se ha enterado de lo de las fases. Es el único, que lo tiene todo claro. Y lo malo es que, claro, todo el mundo se acerca a preguntarle. Y le dice, ay, a dos metros, por favor, no me preguntéis así. Que fíjate, hablando de preguntas, hay otro tipo de persona muy peculiar que nos ha dado la desescalada. Y es el que hace las preguntas imposibles. Como, por ejemplo, dice, ¿este verano se puede nadar con la mascarilla puesta o no? O, por ejemplo, dice, ¿y si hay que guardar la distancia a 2 metros y te detienen, la policía te da las esposas para que te las pongas tú? Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Y voy a terminar aquí en España, en Río Cavado, es un pueblo de Ávila. Uh-huh. Este fin de semana Río Cavado ha celebrado sus fiestas, pero por WhatsApp. Claro, como no pueden celebrar las fiestas normales, han creado un grupo con más de 150 paisanos y han organizado de todo. Bingo, concursos, charanga, hasta una misa a través de la aplicación. Entonces, ¿cómo hacían? Pues los participantes iban enviando fotos de los eventos, pero desde sus casas. Que si la puesta de banderines en puertas y bancones, fotos del concurso de postres, fotos del concurso de disfraces, vamos... Espectacular, viva la originalidad. Qué grande, sí, señor. Ay, sí, señor. Uniendo modernidad y tradición. Seguro que tiraron también un dron del campanario ahí. ¿Seguro? Sí, eso. Claro. Y los guardias civiles de la zona te hacen el control de alcoholemia obligándote a escribir un trabalenguas en WhatsApp. A ver cómo vas de pedo. Sí, claro, seguro. Hoy. Claro, en los Sanfermines van a hacer encierro donde la gente salga huyendo de la rumba. Ya verás tú. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Aquí tenemos a las dos personas que van a jugar hoy. Álvaro Collante, Rockmaster. Buenos días. Buenos días, Pirata. Bienvenido una vez más. Ya sabes que 100 pavos te esperan para añadir a los 200 que ya tienes. Así que tú sabrás cómo juegas y lo que haces. Mucha suerte, chaval. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Carlos Gómez, de Madrid, aspirante, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. Oye, mucha suerte y nada de nervios, por favor, Carlos, ¿vale? Muchas gracias. Sayago, por favor, recuerda cuáles son las reglas del juego y vamos. Pues comienza Álvaro a responder, que para eso es el Rockmaster. Ya sabéis que al finalizar el tiempo hacemos recuento para saber quién es el ganador de los 100 euros y el título. Pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que los Kiss escuchando Maquillaje de Mecano. Maquíllate, sí. Maquíllate. Sombra aquí, sombra allá. Y vamos a poner el tiempo para comenzar ya. ¿Qué tema de Extreme es una balada? ¿More Than War o Get the Funk? More Than War. Muy bien. ¿Red Hot Chili Peppers son de California o de Texas? California. California. Acaba el título de este tema de Police. ¿Mensaje en New York o mensaje en una botella? En una botella. En una botella. ¿El vocalista de la Creedence Clearwater Revival se llama Stu Cook o John Fogerty? John Fogerty. Muy bien. ¿Qué tema se inspiró en el día que murió la música? ¿American Pie de Don McLean o Hurricane de Bob Dylan? American Pie de Don McLean. Correctísimo. ¿Quién ha sido productor de bandas como Ozzy, Ramones, Hendrix? ¿Ha sido Martin Birr o Tony Bon Jovi? Martin. No. Turno para Carlos. ¿Quién acompañó a Roger Waters en la versión en directo de Wall? ¿Bryan Adams o Bob Dylan? Bob Dylan. No. Turno para Álvaro, va por delante. ¿Quién fue cantante de Van Halen, David Coverdale o David Lee Roth? David Lee Roth. Sí. ¿El disco homónimo de Def Leppard es el titulado El último de la banda o el primero de la banda? El último de la banda. El último de la banda. Además de Quiet Riot, ¿en qué banda se hizo famoso Randy Rhoads? ¿En la banda Metallica o en la banda de Ozzy Osbourne? En la banda de Ozzy. En la banda de Ozzy. Ay, aquí, pirata. Y madre mía, ahí. Álvaro ha estado aplastante, como es el Rockmaster y lo ha demostrado, con 8 aciertos. Solamente le dio un rebote a Carlos, que no supo aprovechar, y se ha quedado con la portería a cero, pero ya sabes, pirata, que puede volver a concursar cuando él quiera. Sí, y además se lo recomendamos. Carlos, te estamos esperando para que demuestres lo que pilotas, porque hoy prácticamente no tuviste opción. Y bueno, pues el Rockmaster sigue siendo el Rockmaster, Álvaro, y consigue acumular 300 pavos y volver a jugar mañana a ver qué pasa. Te esperaremos, chaval, te esperaremos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, son las 9:31 minutos de la mañana en este martes 12 de mayo. Bienvenido a Rock FM. ¿Qué? ¿Os lo habéis pasado bien, no? ¿Por qué? No, siempre lo pasamos. Estamos pasando bien. ¿A qué te refieres? Especialmente bien riéndoos de mí con lo que ha pasado en el boletín de las 9 de la mañana. ¿Qué ha sido esto? Estas medidas quedan exceptuados los trabajadores transfronterizos. Transfronterizos. Bueno, ves, es que nos faltaba una R a mí también. Bueno, como digo, que quedan excluidos los trabajadores esos, los transfronterizos. Eso, los transportistas. Pues estoy bien yo hoy. Ha estado bien, ¿no? Ha estado muy bien. Lo he ido arreglando. Hay días los días que estamos como para que nos hagan una prueba, ¿eh? Totalmente, totalmente. La prueba os la voy a hacer yo a vosotros. Abrid vuestro mail. No sé si lo tenéis, porque os he mandado la frase que quiero que digáis, que es la que he tenido que decir yo y en la que me he trabado 700.000 veces. Ajá. O sea, ¿la tenéis ahí? Esta es la prueba, sí, la tenemos. Tú primero, Sayago, que eres de mano. Venga. Trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones trapicheras. Y fíjate, me están creciendo las uñas con tanto tratra, parezco Rosalía. Dale tu pirata. Eso, prepáralo que ahora voy yo, del tirón. Trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones. Oye, pues ni nos tan mal. Mucho mejor, ¿no? Joder, el próximo boleto lo dais vosotros. Estamos muy trans, sí. Llevo entrenando desde ayer por la tarde. Trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones. Enhorabuena, chicos. Estoy orgullosa de vosotros. Sí. Y nosotros de ti. Y nosotros de ti, porque seguimos teniendo la capacidad en estos tiempos de reírnos de nosotros mismos. Hombre, claro. Y eso vamos a seguir haciendo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Quedan 4 minutos para que sean las 10 de la mañana. Es el momento de abrir el buzón de la rabia. Ahí, gritad. Recordad que podéis mandarnos una nota de voz o un mensaje o un grito como ese que habéis escuchado al WhatsApp del programa, al 3647-339966, y nos cuentas pues esa queja que tienes y no te atreves a esa persona que vive contigo, a ese vecino. Tú estás harto y nosotros hacemos de altavoz por ti. Y fíjate, hablando de audios que nos mandan al WhatsApp, tenemos el primero que... Escuchad primero, mejor escuchad. Lo que me tiene harto del confinamiento, que no expliquen bien las cosas. Mes y medio me he tirado a las 8:00 todas las mañanas como un cravo, ahí aplaudiendo. Hasta que ya le ha dicho una vecina, tu marido, ¿por qué me dice de todo? Que insolidario, no sé qué. Y ya el otro día mi mujer que descansó, pues se quedó flipa. Claro, salió el Méndale Lerenda a las 8 ahí aplaudí. Dice, pero bueno, niño, ¿qué haces a las 8 de la mañana? Digo, pues aplaudiendo a los sanitarios, eso. Dice, aplaudiendo a los sanitarios, si es por la tarde. Digo, ya me extraña a mí. A mí, no sé a vosotros, pero me recuerda al risita. Sí. Estaba solo, pues fíjate si está indignado el hombre. Es que no especifican que son las 8 de la mañana o de la tarde. Claro, AMPM de siempre, todavía. Pues mira, el WhatsApp del programa nos ha escrito también al buzón de la rabia Jaime de Santander y dice, mi hermana es muy lista, pero me tiene harto. Resulta que cuando me pongo a currar en el ordenador me saltan continuamente banners con anuncios de tartas heladas. Me resulta extraño, pero no le hago mucho caso. Cuando me toca hacer la compra en el súper, se me va la lista se me va la vista hacia las tartas heladas y se me hace la boca agua. Total, que acabo comprando una, no sé por qué, y cuando llego a casa mi hermana me pregunta, ¿has traído tarta helada? Claro, yo me extraño, ¿cómo lo sabes? Y me dice, es que te conozco como si te hubiera parido mi propia madre. Dice, la tía se pone a hacer búsquedas en Google de cosas para que me salten y luego él se las compre. Claro, publicidad subliminal de toda la vida. Totalmente. Así que, oye, con mucha rabia no es. Y también tenemos otro audio en el buzón de la rabia. Y este además tiene algo que ver con unos memes que se han hecho muy virales de unos señores que portan ataúdes. Y fíjate, escuchemos el audio, Buen día, rockeros, metaleros. Lo que no puedo soportar de ninguna de las maneras es la puta canción de los negros llevando el ataúd. Es que cada vez que la oigo se me enerva. ¡Uy! Se me enerva. Y pues nuestro productor ejecutivo Javi Burguet está encantado con ese audio. Sí, ¿sabes? Le encanta, sí, así sí, que, sí, es verdad. Ya sabes, Javi, lo puedes contratar cuando tú quieras, ¿sabes? Sí, no, y tú cuando te quieras quejar, ya sabes, nos escribes o nos mandas una nota de audio al WhatsApp del programa, al 647-339966, especificando que es para el buzón de la rabia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 11 y 12 minutos de la mañana en este martes 12 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Está Raquel Piqueras lista para contarte cómo han ardido las redes con un tema de máxima actualidad. Buenos días, muchacha. Buenos días, pirata. Oh, buenos días, chicos, que se os echa de menos por aquí. Y nosotros. Bueno, quería contaros que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista dijo que ella sabe que el virus ya estaba en Madrid en diciembre de 2019. Sí. ¿Por qué? Pues porque se llama así, COVID-19, coronavirus diciembre de 2019. Claro. Debe ser que en todo el mundo se dice diciembre. Sí. Y claro, ha habido mucha coña en las redes porque en realidad COVID significa coronavirus disease 2019, disease enfermedad. Sí. Pues las redes sociales han ardido contra ella, por ejemplo, estimado 64, dice, claro, y el escorbuto lo transmitían los punkis. Eso es, sí, clarísimo. Chechito suma más y dice, la tuberculosis salió de un boniato. Este le va a gustar a Sayago. Raúl Birra, las vacas locas solo te pillaban si estabas de Erasmus. Pero me gusta por cómo lo interpretas tú. Sí. Más coñitas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice Billenbier. Y el ébola lo trajo la mujer de Jordi Évole, claro. Claro, de Évole, es evidente. Y voy a terminar con el que propone Epifanio, dice, y la hepatitis C solo ataca en Cuenca, Cáceres y Cádiz. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, avanzando en el camino de la mañana de este martes, 12 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Aquí te saludamos, El Pirata y su banda. Y dentro de la banda, Sayago. Sí, porque es impresionante las excusas disparatadas que está haciendo la gente para saltarse el confinamiento. Bueno. Y fíjate, lo digo porque los que más están sufriendo esto son la policía, que precisamente La Policía Foral de Navarra compartió un tuit en su cuenta con algunas de las excusas más absurdas que la gente le ha dado cuando les detenían por saltarse el confinamiento. Y fíjate. ¿Qué decían? Pues algún ejemplo, como por ejemplo, hay uno que decía, mi mujer no me deja fumar en casa y por eso tengo que salir. Claro. En la calle no te dejan fumar porque no se puede quitar la mascarilla. Este está deseando que abran los bares para dejar de fumar precisamente, que tampoco se puede fumar ahí. Pues mira, otra excusa maravillosa que le han dado a la policía. Uno dijo que necesitaba ir al río a tranquilizarse. Y era verdad. Porque le multaron también por posesión de marihuana. Fíjate si estaba... Sí, que iba a tranquilizarse, sí. Vamos, sí, como Luca Brasi ahí, a descansar con los peces. Vamos, ya te digo. Pues mira, más excusas disparatadas que le han dado la policía en Navarra. Por ejemplo, dice que otro salió a las 8 a aplaudir a la calle, pero con un cuenco de pipas a 200 metros de su casa. Pero bueno. Vamos, ¿esto qué? Vamos a ver. Yo imagino ya que el tío decía, no es que no estaba aplaudiendo, estaba usando las cáscaras como castañuelas. Claro. Algo parecido. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11:35 minutos de la mañana. Sabes que cada día estamos aquí recopilando las perlas cultivadas de Alex Clavero, el francotirarrock. Hoy vamos a ir con aquella vez en la que habló de lo difícil que era aparcar en los colegios. No olvides que al francotirarrock cada mañana te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te da la barra, que no te da la tabarra con nada. Oye, estamos ya en octubre. Octubre es época ya de cole profundo. Ya sí, la gente yendo al cole, ven, todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? De colegio. Llevar a los niños al cole está bien, está muy bien. Llevarlos en coche, bueno, pues, oye, cada uno hace lo que puede, ¿no? Ahora, las escenas que se ven en la puerta de los colegios, con los coches, con los padres... Uy, qué maravilla. Sí. Yo he visto a Vin Diesel acojonado contra una papelera... ¿Qué? O el conchu de diciendo, sangre. ¿Esto qué es? Esto, pero parece normal, unas escenas allí de cuando la gente dice, es que no sé si me van a dar plaza en ese colegio, se refiere a la del aparcamiento, porque por lo visto es la que le importa. O sea, tú podías llegar allí con el coche, dejar al niño que fuera andando hasta la puerta y tú vigilarle de tu coche, pero no puedes. No puedes porque eso es la NASCAR. O sea, se te baja el niño y adiós, niño. O sea, es que eso no lo organizas tú ni con un safety car. ¿Os parece normal? Pero os estáis viendo, señores y señoras del mundo. Unos malos humos, unas contestaciones, un todo el rato, pi, pi, pi, pi, pi, para, hombre, que se me mea el niño. Con el pi, pi, pi, pi, ¿sabes? Y venga, acelerones ahí, es lo mismo, por eso se llama lo de salir pitando, por lo de las puertas de los colegios. ¿Sabes? Yo no tengo niños de esa edad, pero... No, todavía no. Se podía madrugar un poquito más, quizá, se podía madrugar y que no dejaras al niño como si fueras el de Boyacá repartiendo periódicos en la puerta del colegio. Pregunto. Que lo tiran ahí... Ahí pasa magra. Lo tiran fuera, ahí va, ahí va. El de tercero, ahí va, ahí va. Pero... Pues para mí, mi hijo es lo más importante del mundo, ya, sí, sí. Y le has dado un empujón con la fuerza del ABC, sí. Que casi lo sacas del país y no me digas que no tengo la razón porque yo fijándome soy un as. Claro, se ha pegado un bote el niño que iba con la mochila, que llevaba la mochila atada como si fuera un suplemento dominical, ¿sabes? Hombre, por favor, ya, de verdad, aparcar a los salvajes lo más cerca. Yo quiero aparcar lo más cerca. Ves a los padres metiéndose ahí. Hay niños que se han bajado en la conserjería ya. Se han bajado el coche. Hay gente que lo mete tanto en el instituto que el niño se ha bajado ya en la universidad. Y así, ya me he graduado. Y luego hay gente que lo hace al contrario, en tercera fila. Llegan, paran con sus bolinches ahí. Bajan con el niño. No, si va a ser un momentito. No, los demás no. El que ha aparcado en primera fila no puede salir porque tú has dejado el coche ahí. Yo venía para quedarme a conocimiento del medio, ¿sabes? Yo voy a dar un par de clases y me voy a currar a las 11, que tengo privilegios, pero estamos tontos. Pues no le vendría nada mal una clase de conocimiento a esta gente, la verdad, así en general de la vida. Hombre, por favor, si es que los niños están mirando a sus padres como diciendo, pero si mi padre anoche era Antonio Rodríguez, ¿por qué ahora es Amador el de la que se avecina? ¿Pero cómo está tan exaltado? Que hemos salido corriendo en clase, no me ha metido bocadillo y se va a poner a repartir salami aquí en la puerta del colegio a todos los padres de los demás. Pero esto no... Lo pasa a los padres llevando a los niños, se bajan del coche con el niño tirando de él, que va el niño dando botes ahí, que se le salen los rotuladores de los bolsos. Que llega sin color el niño. Que está el niño sentado en el aula así tiritando. La profesora, ¿pero tiene frío? Y dice, no, es que he dormido en la Thermomix, porque... Claro, la profesora que ha visto dice, con el padre que tiene no me extrañaría nada que hubiera dormido en la Thermomix. Y dice los padres, es que si no me llega el niño tarde a clase. ¡No! Llegas tú tarde a clase. Claro. El niño no llega tarde a clase. El niño hace tus normas, pues madruga tú más, organízate tú mejor. Claro. No, es que es el niño. Hombre, si el niño pone las normas en clase, lo estás llevando a un centro educativo, pero tú ya estás derrapando desde por la mañana. Sí. Así era la visión que tenía el francotirarrock de cómo se aparca en los colegios. Cada día al francotirarrock, a Rock FM, lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te molesta.